Me encuentro con Pablo Masuti del SUTE, que ahí nos va a contar un poquito qué es lo que vio, qué es lo que se pudo enterar de esta situación. Bueno, estamos con los compañeros de la coordinadora y también de la Red de Derechos Humanos y la Asamblea también por el agua. Sí, estamos tratando, bueno, de ver justamente lo que te acaban de informar a vos. Nosotros hemos recibido de que había varado casi 100 personas, con niños, con niñas, y bueno, y el gobierno acá no se está haciendo presente. Ahora se ha hecho presente la gente de turismo, así que aparentemente van, están haciendo las revisaciones, los listados, y se irían en tanda hasta ya lo que son las 11, 11 y media, 12 de la noche. Así que bueno, estamos tratando de ver de conseguir para alimentos, agua, alcohol en gel, barbijo, dar lo que el Estado no está proveyendo. Así que bueno, la idea es que puedan irse a sus casas, que puedan irse también con todo lo que es la desinfección y garantizar eso. Esperemos que ahora se solucione todo. Lo que sí tenemos, nos han comentado que hay un grupo de compañeros de nacionalidad boliviana que no estarían dándole la solución del traslado, y estamos, bueno, viendo para que se puedan hospedar y estar en las mejores condiciones. No han estado en estos tiempos, en esta hora, en buenas condiciones, así que bueno, reclamar ya que el Estado sea presente y que puedan irse a sus casas y que también lo reciban, por supuesto, en las mejores condiciones allá en Jujuy. Así que bueno, estamos tratando de garantizar eso entre compañeros que nos hemos hecho presente acá de las distintas organizaciones. Bueno, muchas gracias.